Esto es Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Saludos, por supuesto, si escucháis a través también de Radio Almaina, de Contrabanda FM o de Bistu Irratia. Y hoy vamos a tener, pues bueno, un programa con buenas y malas noticias. Eso sí, cada uno tendrá que decidir, cada una, cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Y aparte también, probablemente vais a escuchar algunos de los mejores temas que se han escrito en este año y en muchos otros, y también algunas de las peores, y tampoco voy a decir cuáles son porque, bueno, todo depende de los gustos de cada uno. Pero vamos a empezar con The Scarecrows AK, la banda inglesa que tiene prevista su presencia en el Trashville de este año. Leaving town, don't know the route, but I'm going down. I met a man, he knew no one. Well, I met a girl. Stop for food, got what I need. Well, that place was full of dirty greed. Well, I climbed the walls, my anger high. There ain't no one up in the sky. Killed a man for cheating me. Killed my own brother for mocking me. Well, now I'm here, no one's to blame. Just gotta walk and burn in flames. The Scarecrows AK, esta banda que, pues bueno, llevo años dando la traca con ellos, porque creo que, pues bueno, son uno de los grandes grupos de estos años, y que, bueno, pues eso, parece que, aparte de, pues, de su presencia en algún festival de Psychobilly, como el Psychobilly Meeting, si no recuerdo mal, pues este año, en la edición de la Esquena Rock de Gasteiz, pues, y dentro de, bueno, pues ya sabéis, esa sala pequeña, bueno, ese escenario llamado Trashville, entre otras muchas bandas, pues van a estar estos gamberros, que ya sabéis que, bueno, son salieron de las cenizas de los Waltons, una banda también, pues, de los 90, de Psychobilly, aunque siempre mezclaron con, pues bueno, con otros estilos más tirando al blues, al hillbilly, y que, bueno, desde hace unos cuantos años llevan con este nombre, Scarecrows AK, acabado en, pues eso, As No As, que además también tienen novedades porque parece que tienen ya preparado o están grabando su, pues, el nuevo disco, que será el quinto, bueno, aproximadamente, quinto EP más bien, podríamos decir. ¿Y qué más? Pues bueno, dentro del Trashville, que va a estar repleto de bandas que, no sé, parece que nos escuchan por gustos, quiero decir, porque, bueno, aparte de los Wow y los Arcs, que se han vuelto a reunir y están celebrando sus 20 años, están los Neandertales, están los Stray Jackets, los Devils, está Escapism, el grupo de Janes Benonius, los Sex Organs de Bone, de los Anomalies, están los Wallaroos, esa banda que hace poco descubríamos aquí y que es una mezcla entre King Kurt y los Kings of Nothing, o sea, psicobilly mezclado con ska. Incluso también podría parecer un poco los Paddle Cell, que igual los escuchamos hoy porque tienen un tema, también un tema nuevo. Bueno, pues eso, los Wallaroos, una banda que puede, pues puede no, vamos, va a estar ahí en el Trashville este año. Pero de momento nos quedamos, ya hablaremos más largo y tendido de ello, pero nos vamos a quedar con otro tema de los Scarecrows acá, que ya os digo, bueno, estamos escuchando el Catfish Head, que hasta el momento es el año 2022, el último disco que han sacado, y que, bueno, pues es una pasada. Ya sabéis, este grupo que tiene la particularidad de que, bueno, aparte del contrabajo, un armonicista y dos baterías, un poco al estilo de los Monsters, enfrentados uno con otro, el cantante, que es el cantante de los Waltons también, pues toca una guitarra de estas que están hechas con una caja de cigarros, y con tres cuerdas, o sea, primitivo, primitivo, primitivo. Vamos a escuchar este otro tema que se llama Put a Bug in Your Head, on Your Head. Son los Scarecrows acá. Claro, si vienen a Gasteiz, igual hay alguien que se le ocurre traerles también, pues bueno, por otros sitios, lo cual no estaría nada mal, y encima, pues bueno, trayéndolos a, pues, a un sitio donde puedan sonar, pues mejor que en esa sala infernal. Scarecrows AK. Y ya que estamos con este grupo, pues vamos a escuchar a otros Scarecrows. A ver, la verdad es que el nombre tampoco es que sea lo más original del mundo. De hecho, he estado mirando y hay infinitos grupos con este nombre. Los que, bueno, se traduciría como los estos. bueno, no me sale ahora, pero vamos, los Scarecrows, vamos, que hay, estos son ingleses y hay unos franceses, o bueno, había unos franceses, porque ahora mismo no sé, me parece que no están en activo, que se llamaban Scarecrows, pero escrito con K, las dos Cs. Ya os digo, un grupo francés de Dijon, que vamos a escuchar pues el tercer EP que sacaron en el año aproximadamente, bueno, aproximadamente no, en el 2009, y que tiene temas, bueno, hacen un psicobilly un poco más, pues, macarra. Bueno, a ver, es que Scarecrows acá en realidad tampoco es que hagan psicobilly. Pero vamos, que hacen esto, es un psicobilly que vais a escuchar ahora mismo con este tema titulado Leave Me Alone. Son Scarecrows, pero ya os digo, desde Francia, con amor. Interesante banda, ciertamente, que no es por nada, pero la verdad es que la tenía aparcada desde hace un montón de tiempo pendiente, pues bueno, de las muchos grupos y discos que tengo ahí para, pues, para escuchar de vez en cuando, y pues eso, ha sido una verdadera sorpresa. Talk to My Middle Finger se titula este disco, que sacaban en el 2009, y bueno, aproximadamente debieron de, si es que nos siguen, porque es probable que sigan tocando ahora mismo, entre el 2004-2005 y el 2014, que bueno, incluso el 2015, porque en el 2015 reeditaron uno de sus últimos trabajos, el Tales from the Scarecrows, pero bueno, esa es otra historia. Ya os digo, estamos con el tercero, este Talk to My Middle Finger, que de un grupo, bueno, es un cuarteto, en el cual el único así que he podido sacar algo de donde viene es Lauren Avery, más conocido como Blondo, que es un contrabajista y bueno, es el cantante del grupo, y pues estuvo en un par de discos por lo menos de otra banda francesa de psicobilly llamada Los Astro Zombies, que también tienen meten bastante caña. Y nada, pues eso, un disco muy variado, la verdad. Tienen algún rollo de ese psicobilly que no es de todo de mi agrado, pero en general la verdad es que vamos, funciona muy bien, y vamos a como prueba otro tema, que es este que, bueno, por referencias se llama Pop Shit. Scarecrows, aunque en eso no confundir con los otros Scarecrows acá, que pues bueno, es esa banda que hemos escuchado en muchas ocasiones, sino que esto, bueno, se escribe con K y viene de Francia. Tienen un par de versiones, bueno, la Wanna Be Your Dog concretamente, y en la versión en vinilo, que no he podido escuchar, creo que el Walk Over You, me imagino que se refieren al tema de AC/DC, que también habría que escuchar. Pero bueno, a Wanna Be Your Dog de los Stooges lo vamos a dejar para un programa dedicado a las versiones, porque además hacen un pequeño giro también interesante. Pero nos quedamos con otro tema titulado Hell's Roots, Scarecrows. These are no ordinary crimes. These are the work of a fiend who kills first and mutilates afterwards. A ghoul who hacks off a part of his victim's body and carries it away with him. A loathsome souvenir of his butchery. Yeah. Seguís escuchando Shit en Airola Irratia en el 107.5 y de los Scarecrows a los Paddle Cell que comentaba antes, que también, pues, bueno, que estos tienen pensado ya sacar lo que es el nuevo disco en breve, aunque bueno, se está retrasando y poco a poco están saliendo canciones, no sé si de forma oficial, pero bueno, ahí están y vamos a escuchar una, la segunda, este Po in To de esta banda de psicobilly horror ska. Paddle Cell, vamos con un instrumental. Por cierto, el disco parece ser que está, bueno, la fiesta de presentación, concierto, va a ser el 28 de mayo de este 2025. Vamos con un instrumental para separar fases, como decía aquel, o para juntarlas, no sé. Y con los Hawkmen, otra, una, bueno, la banda de Scott Milson, que, pues bueno, tiene una larga carrera dentro del psicobilly, pero que con los Hawkmen, pues bueno, ha buscado pues salida a otras, bueno, a otros intereses, por, bueno, música más, más variada, digamos. Pero ahí siempre está su contrabajo. Y bueno, acaban de sacar un instrumental que se llama Keeping On, que, pues bueno, cuenta con un, bueno, tocando el Hammond, Matt Hensley, un, pues, que parece ser que es el que tocaba en, bueno, o el que toca en la, el acordeón en los Flogging, en los Flogging Molly. Vamos con este Hawkmen, o sea, el Keeping On. We'll be right back. Ahí estaban The Hawkmen, que no sé si será single solo o tendrán preparado también su nuevo disco. Otros que pues recientemente, porque bueno, ya lo sacaron en el pasado 2024, pero es otro de esos discos que pues que bueno, que podemos escuchar ahora. Rob Heron, este cantante que sigue con los Tea Party Orquesta, aunque bueno, un poco como Scott Milson, al que acabamos de escuchar, que si comparamos pues con quien empezó, incluso bueno, las diferentes cantantes que ha tenido, pues ahora mismo la formación es totalmente nueva. En el caso de Rob Heron, pues sigue a su lado Tom Cronin, que es el que toca la armónica, la mandolina y las guitarras. Y luego, bueno, el batería que tenían al principio, que bueno, más o menos se ha mantenido también, me parece, Paul Archibald. Pero luego cuenta con un nuevo contrabajista, que es Adam Richards. Y quizás la novedad también que más se nota en el sonido de este nuevo disco es el saxofonista Ben Powlin, que también toca el clarinete y que pues bueno, suena en muchos de los temas. Vamos a escuchar un tema para empezar. Este Broken Down and Broken Hearted. Son Rob Heron y los Tea Party Orquesta. Driving till the high past two. Put my foot on the gas and I'm racing fast just to get home back to you. Well, halfway down that highway, I really ran into bad luck. To be more precise, I hit some ice and I ran into the back of a truck. I'm broken down and broken hearted as I am. I've been thinking about you, baby, when I've been out all night long. But it was no surprise when I realized when I get there you'll be gone, gone, gone. I'm broken down, I'm broken hearted, yes I am. I'm broken down, I'm broken hearted, yes I am. Broken down, I'm broken hearted, yes I am. Broken down, I'm broken hearted, yes I am. Broken down, I'm broken hearted, yes I am. Yes I am. Yes I am. Yes I am. Un disco en el que bueno, siguen teniendo esa mezcla de swing, blues, un poco de folk, algo así jazz antiguo y country. De hecho, pues bueno, por la portada que sale el Rob Heron con bueno, pues pinta de pues eso, de un cowboy ahí todo sentado con las botas. Y además, bueno, curiosamente lo saca el sello malagueño Sleazy, este nuevo disco que se llama, por cierto, Feet First. Con los pies por delante, yo creo que se podría traducir, o por lo menos es de lo que hablan en la canción que da título al mismo, que es con la que acaba en el disco, y que es en plan un poco así, bueno, muy vacilona, de pues bueno, que el protagonista va a un bar y le dice al camarero que la única manera que va a salir del mismo es con los pies por delante. Rob Heron. The other night, I went out on the town. I was feeling sad and very much down. I wanted to dry my sores and also quench my thirst. When it hit 10:30, last orders were called. I said, hey bartender, I don't like that at all. The only way I'm leaving this barroom is feet first. Feet first, feet first, feet first. The only way I'm leaving this barroom is feet first. So he let me stay for another drink. I told him I needed some space to think. By the time I'd finished, the punters had dispersed. I said, hey man, give me another double, cause tonight I'm gonna cause all kinds of trouble. The only way I'm leaving this barroom is feet first. Feet first, feet first, feet first. The only way I'm leaving this barroom is feet first. He said, time to go, pal, it's 12:30. You've drank everything on the whole top shelf. You're being unreasonable and really quite perverse. I said, I told you once, I'll tell you twice. I don't need your friendly advice. The only way I'm leaving this barroom is feet first. Feet first, feet first, feet first. The only way I'm leaving this barroom is feet first. So he took a bottle from behind the bar. Before I knew it, I was seeing stars. I'm telling you now, boys, it really couldn't get any worse. Yeah, but he was wrong, I was right. It really was the end of my night, cause I was finally leaving that barroom feet first. Feet first, feet first, feet first. The only way I'm leaving this barroom is feet first. Feet first, feet first, feet first. The only way I'm leaving this barroom is feet first. Los, o sea, Rogerón al frente de esta orquesta y bueno, ese humor que siempre les acompaña. Un disco, pues bueno, que hace, si no llevo mal la cuenta, el disco número el sexto de su discografía, aparte de alguna cosa que ha hecho él también en solitario, este Feet First, que cuenta también, por comentar algo así, pues con la portada. A ver, no es el clásico dibujo de Marcelo Montempi, pero que bueno, que por cierto hace mucho que no le escuchamos en nada nuevo musical por su parte, pero bueno, se encarga de lo que es el diseño de la carpeta. Y eso, aparte de que, bueno, en lo que hemos escuchado quizás no se nota tanto la, pues bueno, ese sonido del nuevo saxofonista, Ben Paulin, pero en alguno de los temas, y no sé si en este que vamos a escuchar, en el que se les vea también un poco también, pues ese rollo que suelen sacar de, pues bueno, de que es que son buenos músicos, la verdad, tanto el Tom Cronin como todos los que han pasado por la banda. Vamos a escuchar este Six Month Sleeper. Well, the first week of January ain't no fun. First week of February too. March and April are wet with rain. Ain't much a boy can do. Then along comes May, think it's going away. Lord, I gotta shed those blues. But I'm a 6 month sleeper and I'm staying in bed. I'll see you at the end of June. Well, I'm a 6 month sleeper. 6 month sleeper. Couldn't sleep any deeper. Sleep any deeper. I'm a 6 month sleeper, staying in bed. I'll see you at the end of June. Down, soaking my clothes right through. My Sunday best never gets so wet. The water is a feeling my shoes. So I'll hibernate till my head is straight. Wave bye to the monsoon. Cause I'm a 6 month sleeper and I'm staying in bed. I'll see you at the end of June. Cause I'm a 6 month sleeper. 6 month sleeper. Couldn't sleep any deeper. Sleep any deeper. I'm a 6 month sleeper. Staying in bed. I'll see you at the end of June. Thank you. dancing away those blues. I'll be having a ball, never hitting the wall. I forgot about my 6 month snooze. Then before long, the summer is gone. Feels like a burst balloon. But I'm a 6 month sleeper and I'm staying in bed. I'll see you at the end of June. Cause I'm a 6 month sleeper. 6 months sleeper. I couldn't sleep any deeper. Sleep any deeper. I'm a 6 month sleeper, staying in bed. I'll see you at the end of June. Eran Rob Heron y los Tipas de Orquesta con lo que es pues su último disco, a ver si vienen un poco más cerca que la otra vez de Bilbo para presentarlo. Y bueno, ya que está en el sello Sleazy, pues igual pues harán una gira por el estado más grande que en otras ocasiones. Vamos a escuchar ahora para la recta final del programa pues dos referencias del sello Brisk Records, que es el sello de Ray Collins y su Hot Club. Normalmente suele ser un sello en el cual pues, pues sacan material de los diferentes proyectos en los que ha estado Ray Collins, o con colaboraciones con algún grupo, pero no suelen sacar artistas nuevos, pero han hecho una pequeña excepción con un tal Al Michaels, que le han editado pues un EP de unos pocos temas, y que pues bueno, que va a ser lo que vamos a escuchar ahora mismo. Ya os digo, se llama Al Michaels, This Boy Ain't So Bad es el título del tema, y bueno, pues un poco así, un rollo rockabilly, pues bueno, de chico bueno, podríamos decir. Al Michaels. Michaels, aunque bueno, en realidad se llama Alan O'Donnell, que es un contrabajista, y cantante que debió de conocer el grupo Ray Collins pues en la pandemia, cuando hicieron ese tema de Ray Collins and Friends, ese Missing You. Y bueno, después de ello pues han sacado, ya os digo, es pues una de las pocas excepciones que hace el grupo con su sello Brisk Records. Y bueno, pues ya os digo, la otra referencia que han sacado los amigos estos alemanes es el gran disco este de Book of the Golden Age, que en algún sitio, pues bueno, he oído como que igual es hasta su mejor disco, lo cual es decir mucho. No sé si será así, pero desde luego sí que puedo asegurar que tiene algunos de sus mejores temas. Vamos a empezar con este Mr. Right, Ray Collins Hot Club. I found out this the right turns out to be wrong. This is wrong turns out to be right. This the right turns out to be wrong. This is wrong turns out to be right. This the right turns out to be wrong. This the right. The Book of the Golden Age, que ahora he escuchado un completo, pues la verdad es que sí, ciertamente se puede decir que pues han hecho un gran disco, con una portada en la que salen, me imagino que debe de ser el propio Ray Collins, y no sé si el otro de los dos niños que aparecen muy pequeñitos con una guitarra será este Pookie, el saxofonista. Bueno, con la banda que le suele acompañar habitualmente a lo largo de los años, pues bueno, ha habido alguna que otra baja, ¿no? Pero bueno, ahí teníamos al guitarrista Tillman Schneider con haciendo unos cuantos punteos realmente elegantes. Y con, bueno, hoy la verdad es que los dos temas que vamos a escuchar, espero que me den tiempo, sí, creo que sí, van a ser cada vez más, bueno, vamos a acabar casi en el silencio, casi absoluto. Pero bueno, ya sabéis que, bueno, ya hemos escuchado también, por ejemplo, pues eso, que tienen la versión de los Cranes, el New Kind of Kick, que la han hecho brutal. Y bueno, luego el propio tema de The Book of the Golden Age, y bueno, no sé, luego han recuperado algún tema como el Civilization, que aparecía en, pues no sé, yo creo que lo tocaron en directo pues también durante la pandemia o poco después. Y como curiosidad, bueno, aparece en la contraportada unas notas a pie de cada tema, en el cual pues habla un poco de, pues bueno, básicamente dice, escriben en pocas palabras por qué no deberían incluir esos temas en el disco, en plan, pues vacilando bastante. Y en uno de ellos, por ejemplo, que es el que vamos a escuchar ahora mismo, la razón es porque es demasiado country, y ciertamente quizás es pues el tema más country que tiene la banda. I was working on someone's property, cleaning up a drain. I was thinking about nothing when it hit me like a train, when I felt a breeze on my face, and it took me time and place, when I roamed the fields around our little town, when I learned how it feels to get around. I pushed on the pedals, speeding down the hill. I remember that momentum, I can still recall the thrill. Feel the breeze and feel free, way back in the field, when I still was me. I was stuck, so I packed up all the gear and put it back onto the truck. And I got right on the road and I rolled the windows down. No particular place to go, but I just had to get around and feel the breeze and feel free. There were just the fields, and there was me. Ray Collins Hot Club, con un disco en el cual, por cierto, bueno, han hecho al contrario de lo que se hacía con el vinilo antiguamente, ¿no? El CD tiene dos temas extras que no tiene el vinilo. Y bueno, entre los comentarios, decir antes de nada que parece ser que no sé exactamente por qué razón, pero me parece que vamos a tardar en poder verlos en directo presentándolo, porque no sé exactamente cuál es la razón, pero me da que igual hasta finales de este año 2025 va a ser complejo verlos, pero bueno, habrá que esperar. Y que entre eso, las razones esas que pone entre paréntesis en los temas, que pone pues eso, demasiado un tema, por ejemplo, que es demasiado de 60s, otro demasiado rápido, otro demasiado lento. El de los Cramps, por ejemplo, dice que es tabú, entre paréntesis, porque, bueno, pues como ponen en una... Bueno, explican que les parece casi que era, pues eso, tabú, atreverse a hacer una versión de los Cramps, pero que, bueno, al final, pues el placer de hacer un temazo como el de los Cramps y encima hacerlo como ellos lo han hecho, pues bueno, que no pudieron evitarlo. Y por último, como digo, que es con el tema que vamos a acabar, porque y sin sintonía de, bueno, sin sintonía, y entonces vamos a tener que decir lo de los conciertos antes de acabar. Los Panics van a estar tocando en el Gaste Locala de Deusto este viernes día 21 junto con Quinquila. Este viernes 21, sí, eso. Luego están una banda llamada Los Massion Cellars, que es como una banda así psicodélica francesa, que estarán tocando en el Dabadaba este miércoles día 19. Y la verdad es que en directo deben de estar, bueno, muy interesantes. Y luego Dani Nello, el saxofonista, que no sé si estuvo al final tocando con Los Rebeldes en la última visita de estos, va a estar tocando con un guitarrista de Londres llamado Chris Corcoran en el Anchoqui de Ermua el sábado 22, y que además, bueno, le acompañará pues me parece que un teclista y la batería de los Mambo Jambo. Y eso, dicho eso, porque vamos a acabar con esto a lo grande, bueno, de aquí pues vamos a acabar con el tema que entre paréntesis pone demasiado triste, o sea que eso lo dice todo. Ray Collins, Hot Club, y este The Box con pues eso, este tema. Agur. Esto ha sido shit. Show your face, it all is there, like nothing's wrong, and I simply can't believe you're really gone. The sound when you came up the stairs, I knew exactly it was you who's coming there. With things like this, I could go on, 'cause I simply can't believe you're really gone. Like that door will open soon, and just like this you'll come and walk into the room. Feels like your presence it lingers on. 'Cause I simply can't believe you're really gone. Won't move a thing you put in place, like your last book where I won't even turn a page. One day I might, one day I may put it all into a box, but not today.